Esto es lo primero porque que voy a decir, lo siento. Tenía un odio injustificado contra este personaje que se llama Jorge González. Pero escuché este tema y lo negué. Lo negué tanto. Pero al final. No puedo, decir que. No es un discazo. Es un discazo chileno. Corazones de los prisioneros. Vamos a decir de que dentro de todo es un discazo. Expresa tanto. El señor Jorge González, que siempre ha tenido una voz de protesta, crítica. Aquí abre su corazón y nos muestra el corazón y nos muestra este gran debate. Considerando que también en Corazones está Renal Sur. Y está Corazones Rojos. Y está Estrechez de Corazón. Y está este temón que es con suavidad. Son temas muy intensos. Son temas de verdad demasiado acuáticos en el cual ya habían echado a Narea, creo. Y había entrado una tecladista. Y este disco es muy todo. Es muy todo. Paseo Piola, eso sí era tecladista. Sí. Pasó no, muy Piola. Siempre fueron. Siempre la formación fueron, original va a ser la que la lleva. Cacha. Y weón, este sonido. Cacha es ese solito. Te transporta, te toma, te lleva. Pero está toma, ahí, es maravilloso, no sé, con suavidad es un tema que me lo recomendaron, me dijeron escúchalo porque es muy bueno. Me lo recomendaron, así que ahora, ya que yo los recomendé, es que date cuenta de la letra, todos te quieren como que si fueran, como si fueran atletas. Conquistarte y hasta enamorarte. Vámonos con este siguiente tema. Perdón, es que es muy bueno. Y este el Luis Miguel de los japoneses. El sol naciente de Asia. El sol naciente de Asia. El sol naciente de Asia, no el sol de América. Llama chita. Yo le voy a hacer un favor, no le voy a decir este tema. Porque este tema está muy pulento. Le voy a recomendar el disco. ¿Por qué no lo va a decir? Que se llama For You. El disco. Y si lo busca en esa aplicación Bella Roja con el play en blanco. Si lo busca por YouTube. Así que dígala nomás. Busque el disco For You. Para ti. Tiene una carátula preciosa. Y cacha este sonido, cacha. Esto es funk. Esto es como funk pop. Esto es funk japonés. ¿Y de qué año? Del 1982. Porque cuando un japonés agarra la música. Del año en realidad. Porque, no, qué feo. Del año de la viola. En realidad. No. Ya, del año, ya, del, año del hilo negro. Del año de la cocoa, ya. Ya, del año del hilo negro. Pero si también pero es que nosotros decimos macanudo, de pues decimos grosso, decimos. Es el año de. Esto es del año. Del año del pilín. ¿Por qué? La ordinariedad. A ver, Nicolás, aquí no venimos a alentar al Colo-Colo, no estamos en el Monumental, aquí nosotros estamos haciendo un podcast. No, pues Nicolás, aquí estamos nosotros. Yo no aliento a Colo-Colo. Estamos haciendo un tema bastante importante. Yo aliento al Bulla hoy. Con el tema Tatsuro Yamashita. Weón, ¿cómo le decís no a este personaje? Bueno, ¿cómo le decís no a este personaje? Así, no. No, pues no. Ya, dame oro. Este tema se llama Dame piedra. Sparkle. Dame madera.